Alguien me dijo que la vida sigue, si quieres te enseño este mundo a mi modo. En un cepelín sobrevuelo sin velo pa' ver lo mejor. Ser otro borrego, seguir por el cauce que dicen que tienes que ir. Yo no quiero, no creo ni rezo, al menos pienso en llegar más lejos. Paso de las utopías, engaños y falsas promesas que tú te creías de forma inocente. La intención cuenta, pero no es suficiente. El mundo se va a la mierda, la quiebra se evidencia, pobreza se extiende. Pendiendo de un hilo nos tienen mientras los medios nos mienten. Joder, el gobierno se baje los pantalones y el sueldo a la clase obrera al poder. Monarquía me sobra, cobran, porque no mejor decir que roban. Me alivia pensar que la falta de aire también les ahoga. A toda persona le llega su hora. Será mi sueño entre rejas, rabia que dejo salir en forma de quejas. Lucho hasta que me quede sin fuerza, sin que me detengan muros o verjas. Seguiré, no pueden vetarme, me serviré de la plena libertad que tengo para expresarme. Yo sigo queriendo quejarme, soñar, rondar por la calle y el parque, ver paredes pintadas con arte, borrar todo rastro de sangre que se derrame injustamente por intereses que quieren muchos países que hoy día siguen matando para enriquecerse más todavía. La balanza se inclina hacia el lado contrario, los peces gordos al paro, bancos sin saldo, se hunden familias de pijos de mierda, se quedan fuera, os acompaña a la puerta, estarán tranquilos para poder dormir la siesta, nos dejarán el miedo y la duda ya, se os acabó la fiesta. Sueños y quejas se enredan, en mi cabeza ya no quedan penas, nadando en cerveza están, son como buitres contra hienas que pelean. Sueños y quejas se enredan, en mi cabeza ya no quedan penas, nadando en cerveza están, son como buitres contra hienas. Deja de hacerte ilusiones, la vida te marca dejando lesiones y pasa factura. Los palos que nos llevamos de forma oportuna te mandan que cumplas la orden, se impone sin poder escoger. No te dan más opciones, búscate las mañas si no quieres caer en las telarañas del capitalismo. Atraña, siempre es lo mismo, bipartidismo. A mí no me representa ningún ministro. Parlamento de mierda, malversa fondos. El ayuntamiento soborna al gobierno. Mientras que todo se tape, se pase, estaremos contentos. A veces no quiero pensar y me rayo, otras me rayo pensando y no fallo. No voy a ser cobaye en tu ensayo. Desde que era pequeño y también de mayor, no paro si caigo, levanto y reparto que tengo pa' todos, creedme. No hay ningún aludido que quiera venir a verme. Mi cabeza busca las dudas que tengo, me rondan y dentro de mí chocan, creando una onda expansiva. Así va la historia, si reviento será como una carga explosiva. Llenar el mundo de humo, de hierba sativa. Sueños y quejas se enredan, en mi cabeza ya no quedan penas, nadando en cerveza están, son como buitres contra hienas que pelean. Sueños y quejas se enredan, en mi cabeza ya no quedan penas, nadando en cerveza están, son como buitres contra hienas.